Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos también de tener otro nuevo proyecto musical, pues prácticamente fresco y parece ser que un poco pues distinto a lo que hemos visto, hemos escuchado, y aunque a este grupo que les vamos a presentar ahora se les ha puesto ya como en un nicho, ellas sabrán ¿por qué no pertenecen tanto a ese nicho, ese musical, a ese género musical? Pero hablaremos a lo largo de esta hora, de esta propuesta. Y me gustaría que se presentaran cada una y cómo se llama el proyecto, para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy. Hola, pues esto es The Popsicles. Yo soy Ali y canto la tercera voz en el grupo. Yo soy Fernanda, canto la segunda voz. Y presento a la otra participante porque no pude estar aquí, es Mari José, la primera voz. Y pues bueno, pues estamos aquí con Popsicles y espero haberlo pronunciado bien porque siempre me hago bolas con el inglés. Y bueno, para comenzar y que la gente empiece a escuchar su trabajo, porque es un trabajo muy interesante porque es prácticamente vocal y creo que es... sale un poquito fuera de lo que hemos presentado aquí en el programa, porque siempre es voz y grupo atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta ocasión, pues prácticamente es vocal el trabajo. ¿Con qué rola nos vas a mandar para que la gente empiece a escuchar su trabajo? Bueno, esta rola se llama Lollipop, es como nuestro himno, y es totalmente a capela. Algunas veces le metemos músicos, pero lo que vamos a presentar ahorita es a capela. Pues vamos con esto y regresamos. Recuerden que estamos aquí en Música Híbrida con The Popsicles. Lollipop, lollipop, oh, loli, loli, loli, lollipop, lollipop, oh, loli, loli, loli, lollipop, lollipop, oh, loli, loli, loli, lollipop. Boom, boom, boom, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom, boom, call my baby lollipop, tell you why, his kiss is sweeter than an apple pie, and when he does his shaggy rock and dance, then I haven't got a chance. I call him lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom, boom, sweeter than a candy on a stick, huckleberry chimrolline. If you had a choice, you'd fill your pick, but lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom, boom, crazy way he thrills me, tell you why, just like a lightning from the sky. He loves to kiss me till I can see straight. Gee, my lollipop is great. I call him lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop. lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Boom, boom, boom, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, oh, lollipop. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a The Popsicles. Y bueno, a ver, ¿cómo se inicia este proyecto y por qué se inicia este proyecto? Y de repente, sobre todo en una escena en donde tener grupo, bajo, guitarra, batería, pues es como ya lo común. Y ustedes no, ustedes prácticamente lo que utilizan es el, pues digamos que el instrumento más natural que podemos tener los humanos, que es la voz. ¿Cómo se inicia y qué onda con esto? Y de hecho, ¿qué significa Popsicles? Bueno, primero el grupo se inicia en enero del 2012 aproximadamente. Ya sabes, como de esas veces que estás aburrido y dices, pues, ¿por qué no hacer un grupo? Ah, sí. En diciembre más o menos, en vacaciones, pues yo estaba bastante aburrida, de verdad. No sabía qué hacer y pues me puse a escuchar mucha música y a buscar cosas y todo. Y me llamó la atención el grupo de las Pupini Sisters, que pues básicamente en ellas me basé para hacer el grupo. Y pues me llamó la atención, me puse a estudiar sus voces y todo y pues dije, está muy padre, ¿no?, el concepto. Y me puse a buscar también partituras y todo para ver si había, pero es muy difícil encontrar rolas así a tres voces, sobre todo. Hay para coro y hay para mil cosas, pero para tres voces de chicas casi no hay. Entonces, bueno, dije, pues aprovechando el tiempo, pues me puse a hacer un arreglo que fue el de ¿Quién será?, que en inglés se llama Sway, que de hecho es una canción mexicana, y pues hice el arreglo. Entonces, regresando a clases, encontré a una chica, pues a Majo, y le dije así de, oye, pues no te gustaría cantar conmigo, así de, pues a ver qué sale, ¿no?, y a ver qué pasa. Y me dijo, sí, va, y no sé qué, y pues como le dije, oye, pues necesitamos otra voz, no sé qué, y pues ya ella invitó a otra chava, y un día así, pues, por puro juego casi, pues nos pusimos en un salón ahí a ver cómo sonaba y pues nos gustó mucho, nos gustó el ensamble, nos gustó pues la sonoridad, que es muy diferente a los ensambles de voces que hemos escuchado antes de coros o por ejemplo, bueno, los de Voz en Punto, ¿no?, que ahorita es el ensamble vocal en México que está así choncho. Y decimos, bueno, pues es padrísimo, ¿no?, ver que las armonías se forman, aunque sea con solo tres notas, pero se forman y está muy padre, ¿no? Entonces, bueno, mi papá trabaja en la Normal de Maestros y ahí nos invitó, nos dijo, oiga, pues ya que pues tienen así tres rolitas, vayan a cantar, ¿no?, pues a la gente le va a gustar. Y nosotras, no, pero es que, y así, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos. Y digamos que ahí fue nuestro debut en la Normal de Maestros. Ni siquiera teníamos vestuarios, no teníamos nada, realmente íbamos con las puras voces. Y esa vez cantamos Mr. Sandman, Lollipop y ¿Quién será?, precisamente. Y pues fue algo muy interesante. No había demasiada gente, pero todos los que estaban ahí como que tuvieron una aceptación muy buena con el grupo. Les llamó mucho la atención que fueran canciones como fáciles de digerir, por decir algo, ¿no? O sea, no es tanto como en la música clásica que la gente se queda así como, ay, es que no le entiendo, no me gusta porque es cansado o así. No, esta música pues les gustó, les llamó la atención, además de que pues son canciones románticas y demás, ¿no? Entonces pues vimos que tuvimos bastante aceptación y después nos invitaron a TV One. También fue así como de, oigan, chicas, es que las necesitamos y vayan, ¿no? Porque pues no hay nadie que pueda ir. También era un programa piloto que iban a hacer ellos. Y nosotros, ah, pues sí, vamos. Y ya, entonces de repente, pues como que la gente nos empezó a buscar, nos empezó a llamar. Y nosotras dijimos, bueno, pues no podemos quedarnos con tres rolas nada más, ¿no? Pues ya la gente está pidiendo más. Y pues empezamos a buscar más partituras. encontrábamos, te digo, como siempre, cosas para coro, para cuatro voces, y ya nosotras les hacíamos el arreglito para hacerlo a tres. Y yo me puse a hacer también algunos arreglos, pues buscaba rolas así que me gustaban y pues iba haciendo todas las voces. Y bueno, pues así más o menos fue como inició el grupo, totalmente a capela. Los arreglos estaban hechos precisamente para cantarlo solo, sin necesidad de que hubiera un grupo atrás. Y bueno, pues... después quisimos meterle pistas para que decir, bueno, sí está un poco vacío así, solito, pero pues bueno, vamos a meterle pistas, porque era complicado tener más gente. Al principio éramos nosotras tres y estaba bien, pero dijimos, no, meterle más gente va a ser más complicado, mejor hay que amarrarnos bien nosotras primero y ya luego vemos lo de los músicos. Entonces, pues bueno, finalmente fue así como realmente se formó. ¿Y cuál es la formación que tiene cada una de ustedes para adentrarse a esta, pues a esta versatilidad vocal? Porque pues no es tan fácil también, ¿no? Y ya me hablas como de partituras, y creo que ya manejan un lenguaje que, digamos, a lo mejor hay gente, hay chicas, hay hombres que tienen una facilidad, tienen una voz natural muy bonita, pero de repente ustedes ya me hablan como de ciertos conceptos que no cualquiera los puede manejar. O bueno, que no es tan fácil que lo comenten así. ¿De dónde hacen su instrucción? ¿Dónde aprenden o están estudiando música? ¿O qué rollo con eso? A ver. El grupo inició con tres chicas que estudian actualmente y en el momento también estudiaban, pues aquí en la Escuela Nacional de Música. Tengo entendido yo que ninguna de las tres chicas era como cantante ni algo especial así, pero pues el conocimiento que tienen hasta ese momento pues les ayuda mucho, ¿no? La experiencia también. A mí en lo personal pues me ha ayudado también. ¿Tú qué estás estudiando? Yo estudio canto, la técnica del bel canto aquí en la Escuela Nacional de Música. Eso también a mí hace que se me complique un poco el estilo, por ejemplo, porque es totalmente diferente. No es lo mismo tratar de cantar algo de jazz, que también es una técnica muy especial y pues toda una carrera, ¿no? Ahí, por ejemplo, la diferencia, ¿cuál sería? ¿Técnicamente, se puede explicar técnicamente o cuáles serían esas dificultades? Porque si de repente uno dice, pues es que estamos cantando con la voz y pues se podría hacer lo mismo, ¿no? Pero ahorita tú que ya tienes ese, pues todo ese bagaje cultural de qué es la voz, de estar estudiando voz, y me hablas de esto, pues a mí como que me provoca un choque, ¿no? ¿Cuáles serían esas dificultades o qué onda? Técnicamente la colocación de la voz para cantar ópera o para cantar jazz es muy diferente. La colocación de la técnica del bel canto, que es lo que yo estoy estudiando, es totalmente, podría decirse que impostada, como yo lo conozco, que es decir, para empezar muy apoyada, no sé, muy en la cabeza. O sea, no sé cómo usar términos así. Es más brillante, tiene más más resonadores, podría decirse, que la del jazz. La verdad yo no conozco mucho la técnica del jazz, pero la voz del jazz es un poco más abierta. Es decir, más, no sé cómo explicarlo, más en el pecho, más... No sé. Pues es interesante ver eso porque sí, efectivamente, o sea, la voz parece ser parte de nosotros, pero no es tan fácil como manejar todas estas técnicas, que a veces no sería como lo dificultoso también de la academia. ¿Cómo ven esa parte, la academia y lo popular? Que a lo mejor también sería como otra manera de enfrentarse, ¿no? Entre la música, digamos, refinada a la música popular, que de repente ha sido como también hecha a un ladito, ¿no? Así como que, bueno, pues puedes cantar esto, pero ¿qué pasa ahí? A ver, ¿qué piensas de esta, también de estas fronteras que existen entre lo académico y lo popular? Bueno, es difícil tratar de hacer una frontera. O sea, para nosotros que estudiamos clásico, pues sí es difícil a veces entender por qué a la gente luego no le gusta, ¿no? Como a la población en general, por qué les cuesta tanto trabajo entenderla o así. Yo creo que, bueno, tiene que ver mucho que no es tan difundida, ¿no? La música clásica, pues sí, no es tan fácil a lo mejor de llevarla hacia el público porque se tiene que hacer toda una preparación, es un estudio de mucho tiempo y demás, ¿no? Además de que, pues no es tan barato. Por ejemplo, digo, cualquier persona podría conseguirse una guitarra e irse a cualquier lugar a cantar lo que sea, ¿no? Pero aquí no, por ejemplo, pues conseguirse un piano, pues no cualquiera consigue un piano y luego se va al parque a tocar, ¿no? Pues no es tan sencillo. Pero bueno, la idea de nosotras en sí es que podemos llevar, digamos, algo académico, por decir, el cuestión de estudiar las voces, de hacer armonías, de todo eso, y llevarlo a la gente con algo que ellos conozcan o que sea como más fácil de manejar. Canciones, pues, principalmente de amor, por ejemplo, que es lo que todo el mundo entiende, ¿no? Y lo que a todo el mundo le, pues es lo que le llama la atención, ¿no? Y el hecho, bueno, que mucha gente, por ejemplo, nos ha tocado personas que dicen, pues es que yo no, ni siquiera distingo, ¿no? Las voces ni nada, solo sé que se oye muy bonito y ya, ¿no? Y pues eso es algo muy padre que nosotros podemos decir, bueno, vamos a llevarles algo, digamos, sustancioso musicalmente, pero que sea también para ellos, o sea, que ellos también digan, pero es que yo esto lo entiendo, ¿no? Y sí lo acepto porque lo entiendo. Creo que eso es algo importante. Además de que, bueno, nuestro repertorio tiene ahorita al menos 3 canciones de Manuel M. Ponce, que de hecho presentamos en Histeria, que dijimos, bueno, pues, ¿por qué no agarramos música académica, o sea, de un gran compositor mexicano, y la hacemos pues en un formato que a la gente, que la gente lo pueda aceptar más fácil, ¿no? Y bueno, hicimos Estrellita y Serenata. Y bueno, Lejos de ti, que no la presentamos en Histeria, pero próximamente la escucharán. Y bueno, fue música que la gente dijo, órale, ¿no? O sea, esto yo nunca lo había escuchado, no sabía que existía, ¿no? Y sin embargo, pues les gustó bastante, ¿no? Y creo que eso ayuda también a la gente a que diga, ah, bueno, voy a buscar música de Manuel M. Ponce. Y lo buscan y aunque no suena como lo que nosotros hicimos, pero ya empiezan a hacer como, digamos, una investigación propia, ¿no? De la música que existe en México también, la música académica sobre todo. Bueno, creo que la música popular no debe ser así tampoco tan desechada, ¿no? Porque finalmente, pues, es nuestra cultura y es lo que hay aquí, pero pues el hecho de hacerla bien y llevarla bien a la gente es lo que importa. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? Porque el trabajo que están haciendo ustedes y que aquella vez que tuvimos el chance de escucharlas nos pareció bastante padre, bastante interesante. ¿Qué otra rola nos van a poner? Bueno, la que sigue es Mr. Sandman. Y pues es una rola muy curiosa, es en inglés, también como la de Lollipop, y pues salió en muchas películas, salió en Volver al Futuro, sale en Los Simpsons, sale en muchos lugares, es muy conocida y pues esperamos que les guste. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con The Pop Seagulls. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I'd ever seen. Give him 2 lips like roses and clover, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him the world that I'm not a rover, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Mr. No, your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Regresamos aquí a Música Híbrida con The Popsicles y pues muy contentos de tener, estamos aquí precisamente aquí en el jardín de la Escuela Nacional de Música, una escuela que pues ya tiene toda una trascendencia y toda una tradición aquí en México y que bueno, también hablando con otros músicos, pues también de repente se han encontrado con estas limitaciones de las escuelas, que de repente dicen es que no puedes tocar muy popular porque si no los maestros, si no se enojan, pues luego no te toman en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Que acabamos de ver. Y estábamos viendo y observando a Fernanda, que a lo mejor la pregunta va a parecer bastante boba, pero, o sea, yo la veo en el escenario muy segura cantando y de repente la veo así como muy tímida al hablar. ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué de repente para ti es mucho más fácil expresarte en el canto y como que te cohibes más al hablar? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo, bueno, en mi caso llevo cantando desde los 6 años, tengo 19 años, entonces cantar para mí ya es como muy, algo natural, normal, para mí es como lo más normal del mundo, pero hablar, pues no estoy muy acostumbrada a hablar y menos así como para mucha gente, entonces, para empezar a cantar, solo te remite, bueno, te, cuando cantas estás expresando algo que ya está escrito, o sea, no es tuyo, precisamente. Tú le das tu percepción y tú le das tu forma, tu, no sé, intención. Tu intención, ajá, le das tu toque, pues. Pero en realidad lo que cantas, pues no es, a menos que seas compositor y cantante y tú escribas tus canciones, pero pues en realidad es algo que ya está escrito y que solo tienes que transmitir. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, transmitir tus opiniones, que para empezar, pues... ¿Te comprometen? Sí. Yo siempre tengo como mucho miedo de decir algo que ofenda o que no parezca o que no sea de acuerdo a lo que todo el mundo piensa, ¿no? Pero... Oigan, y en ese sentido, ¿sí se han planteado hacer material original? O sea, una vez que han trabajado con esto, ¿sí se han planteado alguna forma en un futuro hacer ya como canciones de ustedes en donde sí ya se comprometan, digamos, ya en una expresión más propia? Sí, pues sí lo hemos estado pensando. De hecho, desde que empezó el grupo, hemos hablado de pues hacer nuestras propias rolas, ¿no? Yo en lo particular, pues, no soy compositora. Puedo hacer los arreglos, que es algo parecido a lo que hacen los compositores, porque sí tengo que inventar las otras dos voces, ¿no? Aparte de la melodía. Pero no es lo mismo como dice Fer, ¿no? O sea, la cuestión de ya hacer algo tuyo, o sea, y de que la gente, no sé, no lo critique a lo mejor o algo así, de ponerle una letra, por ejemplo, y que a lo mejor dices, ay, es que esto no rima, ¿y cómo le hago? Todas esas cuestiones, pues, no son tan sencillas, al menos, bueno, en mi caso, ¿no? Pero estamos, por ejemplo, buscando con chicos que les gusta el proyecto, Incluso algunos chicos del grupo a veces dicen, es como, ay, pues quiero hacer algo, ¿no? Para ellas. Y pues eso estaría padre, digo, son rolas originales, no exactamente nuestras, pero pues de gente que lo está haciendo para nosotras. Entonces creo que pues eso también sería algo que funcione. Digo, no descarto la idea de algún día podamos hacer una rola, ya sea yo o entre las tres, pero sería algo muy bonito. ¿Qué sería lo más difícil cuando se ensambla un equipo así como ustedes? Pues en general yo creo que ensamblar tan solo dos voces es bastante complicado, sobre todo cuando el oído de una persona no está muy desarrollado. Inclusive percibir esas voces distintas no siempre es muy fácil. Cuando ensamblas ya tres voces o más, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso que somos solo una voz por cuerda, el sonido, la tesitura de cada voz, el color de cada voz es muy distinto en todas las personas, ¿no? Entonces, a veces no suena como muy, muy bien la armonía cuando las voces son de colores muy, muy distintos, no se percibe tan bien. Como dice Fer, sí es complicado cuando las voces son muy diferentes, porque el concepto del grupo es que sea como si fuera una persona que tuviera tres gargantas casi y cantara al mismo tiempo, ¿no? O sea, la idea es que suene parejito y que nada más sean pues las tres notas diferentes, tres voces diferentes. Pero bueno, el hecho de que pues una sola persona no puede cantar las tres voces y que sean tres personas diferentes, sí le da muchísima dificultad porque no se puede homogeneizar, ¿no? Las tres voces exactamente. Digo, no, sí se puede hacer lo que se parezcan, pero es complicado. Sobre todo, sí, los colores, como dice Fer, son muy diferentes. Que bueno, eso se da con estudio, con estar escuchando mucho a las demás, y todo eso. Cosa que bueno, por ejemplo, creo que aquí las tres pues hemos cantado en coros. Eso nos ha ayudado bastante, porque los coros nos obligan precisamente a hacer la voz igual que los demás. Entonces eso pues sí nos ha ayudado, pero sí es muy diferente porque en el coro, pues por ejemplo, si tú eres soprano, pues estás con 20 sopranos, ¿no? Pero aquí no, aquí si tú eres la primera voz, estás tú solita. Y igual si eres la segunda o la tercera, ¿no? Entonces eso es como que a veces nos saca de onda porque no escuchamos ninguna otra referencia más que nosotras mismas y las otras, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la afinación luego es difícil, ¿no? Ahorita por lo menos ya nos hemos dado cuenta que si nos bajamos de afinación, pero nos bajamos todas juntas. O sea, ya no es de que solo se baja una y las otras se quedan ahí, ¿no? Sino que ya nos equivocamos juntas. También veo que hace rato estábamos platicando acerca del género que ustedes cantan. ¿Cómo se le llama ese género? Porque también han tratado de encasillarlas en el rockabilly. Y me gustaría que nos dijeran qué onda, cuál sería la diferencia entre el rockabilly y lo que están cantando, porque realmente ustedes no están dentro de ese género. Entonces, ¿cómo está esa onda y por qué de repente la gente o la escena ya de rockabilly las está jalando? Que a mí también me parece muy, muy chido eso. Y bueno, me gustaría que nos explicaran un poquito acerca de eso. Bueno, sí, hace poquito estuvimos en el Foro Alicia, y pues fue un festival de rockabilly realmente, o sea, estuvieron los Gatos, los Rebeldes Locos, los Pardos, y bueno, y nosotras cuando supimos que iban a estar ellos dijimos, híjole, pues es que ellos son, pues, o sea, son rockabilly, ¿no? Y nosotras, ¿no? Nosotras somos así como, ay, pues las niñas bonitas, y así que van a cantar sus cancioncitas de amor, ¿no? Y dijimos, híjole, a ver qué tal está la aceptación. En sí nuestro género, pues es doo-wop, es oldie, es una cuestión más de jazz vocal de los 40s, totalmente. El rockabilly ya es más 50s, más 60s. y pues nosotras somos más como las abuelitas. Entonces, sí, bueno, esa vez nos preocupaba bastante pues la aceptación de la gente, ¿no? Que realmente iban a ver rockabilly, ¿no? Iban a bailar, iban a echar acá el relajo y todo, y pues nosotros dijimos, híjole, no nos van a aceptar, ¿no? Pero dijimos, bueno, nosotras vamos seguras de nuestro trabajo y todo. Subimos y fue una experiencia muy, muy extraña y padre, porque la gente se quedó así como de, órale, ¿no? O sea, esto es, pues, digo, no veníamos a bailar, o sea, no vamos a bailar con esto, pero pues está padrísimo, ¿no? O sea, a la gente le encantó, les gustó mucho, como nuestro look es rockabilly, pero no tan loco, por decir, sino es como más de los vestiditos, más formalito, por decir algo, pero es un look retro. Entonces a la gente dijeron, órale, qué padre, ¿no? O sea, esto está muy bonito. Y como estas personas pues también conocen este género, porque pues es todo lo retro y ellos lo están comiendo últimamente, pues lo aceptaron bastante bien. Y no, pues las fotos después, y que ay, me gustaron mucho y que yo quiero volverlas a ver, y que cuando tocan, y estuvo, la aceptación ha sido muy buena. Incluso nos pasó también en Histeria, que también nosotros dijimos, ay no, es que todos los grupos pues son como acá bien rudos, ¿no? Así de punk y rock filoso y no sé, y nosotras, ay no. Pero no, pues a la gente le gustó bastante. Y pues bueno, creo que eso es algo que demuestra que pues nuestro trabajo realmente es bueno, ¿no? Y ahora que como que tomaste tanto el evento del Foro Alicia, donde supongo que había más banda de hombres, y en la Histeria Femenina, que era la onda de mujeres, ¿cuáles fueron las experiencias que tuvieron más allá de la recepción de la gente? ¿Sí hay una diferencia entre esta onda de hombre-mujer, o ya se está volviendo un mito, o qué onda? A ver, explíquenme ahí, a ver, Fer. A mí me llamó muchísimo la atención un grupo de el día de Histeria Femenina, que la letra de las canciones era como muy agresiva hacia los hombres, totalmente. Yo creo que no es como tan necesario caer en ese tipo de cosas, pero, o sea, estaba muy padre, pero yo creo que no es tan necesario, o sea, y pienso que también hay muchos grupos de hombres y mujeres donde el trabajo es muy bueno, o sea, yo creo que no depende de si somos mujeres o hombres, el trabajo es el trabajo y la música es la música, y sobre todo es disfrutar la música, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres podemos hacer un trabajo muy bueno. En todo, pues, en todo, pero es bueno también que ya haya mujeres que se atrevan también a hacer lo que antes no se hacía, como esto del rock filoso y todo eso, un poco más, en una forma un poco más agresiva. ¿Qué les parece si vamos a otra rola? ¿Con qué otra rola nos van a mandar? Ah, pues la que sigue es otra capela, que bueno, igual ahorita ya con los músicos ya le metemos una onda un poco como de jazz latín. Este es Bésame Mucho, y pues es nuestra versión totalmente. Sí tomamos ciertas ideas de la versión de Voz en Punto, pero bueno, como la versión de ellos, esas seis voces, pues nosotros no podíamos hacer tantas voces, pues hicimos nuestra versión a tres, hicimos nuestro propio arreglo, y bueno, ya le metimos los músicos, y pues bueno, pero por ahora escuchen la versión a capela de Bésame Mucho. Pues vamos con esto. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con The Popsicles. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho. Tengo miedo, que tengo miedo a perderte. perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Sí, la última. Bésame, bésame mucho. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y bésame, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Sí, la última. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo, que tengo miedo a perderte, miedo, perderte después. Después. Param, param, pam, pam, param, pam. Para para para param param param para param param param para para para param param pam. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Sí, la última. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo, miedo. Regresamos aquí a Música Híbrida con The Popsicles y pues estamos aquí tratando de hilar temas, y hay un tema que ahorita Fer acaba de tocar, que es, más bien les preguntaría, ¿cómo ver el trabajo del músico, de ustedes, que se pague o no sé qué onda? Ahorita estabas hablando algo muy interesante de esto, de repente el trabajo del músico ha sido mal recompensado. Y Fer tenía así como una idea que estaba brotando, pues bastante interesante. A ver, Fer, dinos acerca de eso. ¿Qué onda con eso? A ver, ¿cuál es tu perspectiva y cómo ves todo esto que de repente se siente desvalorizado? Pues en general yo creo que la imagen del músico, es hablando en torno a la sociedad en general, porque yo sé que muchos no piensan así, la imagen del músico es un poco mala, ¿no? Te preguntan, ¿eres músico? Y hasta te ven feo, porque pues la gente, la mayoría de la gente conoce músicos, pues los músicos que más se ven, que son los que andan en la calle, que no sé qué, no tienen una visión más amplia de lo que es la vida de un músico profesional, de un músico de una institución, pues. En nuestro caso, que las tres estamos estudiando, conocemos desde los músicos más famosos, desde los músicos más populares, hasta los músicos clásicos más cotizados, hasta los músicos que van en el metro, que también se pueden llamar músicos porque pues hacen música. No es tan cerrado el concepto. Y en este caso, el aspecto económico, en lo que nos referimos a los músicos, es muy variado, muy diverso. Y yo pienso que un trabajo bien hecho, a lo que se le dedica tiempo, esfuerzo y pues, no sé, calidad. Un trabajo hecho de esa forma no se puede regatear. Es la palabra que usé. No, yo pienso que no se puede ni menospreciar ni ni tampoco se puede regalar, porque es un esfuerzo de todos, o sea, no nada más es una persona la que está en este caso, no nada más es una persona, ni siquiera somos solo tres, o sea, hay una banda también, y yo sé que lo hacemos por gusto, no lo hacemos tampoco como pensando precisamente en eso, en la cuestión económica, pero hay deudas que pagar. Pero todos sabemos que ahorita, en este momento sobre todo, siempre, o sea, la vida no es de puro gusto, ¿no? O sea, no vives de gustos ni de disfrute, o sea, obviamente es lo más importante, yo creo. No vive uno de aplausos, exactamente como dices tú. Obviamente lo más importante yo creo que es sobre todo disfrutar lo que se hace, pero también hay muchas cosas de más. O sea, por ejemplo, transportar el equipo no es nada fácil ni barato, no es gratis, no, o sea, no te llevas tú cargando la batería y caminando llegas a Tecámac, por ejemplo, si llegas a tocar por lugares así. Son muchas cosas. Ahora, ustedes como jóvenes, como mujeres, ¿cuáles son los mayores retos que tienen ustedes ante una sociedad como la que tenemos ahora? Que se ha complicado, parece ser que cada vez la sociedad se complica más. Supuestamente hay más soluciones, pero yo veo que de repente se complica más. ¿Cuáles son los mayores retos para ustedes como jóvenes y como mujeres? Pues bueno, primero, como jóvenes, creo que es la cuestión del trabajo, ¿no? Que no hay, o está muy mal pagado, o tienes que tener como muchísimos conectes para tener más o menos un buen sueldo o lo que sea, ¿no? En nuestro caso, bueno, como músicos, también, ¿no? O hay que ser muy, muy buenos en lo que se hace y tener muy buenos contactos, o bueno, y aún así, ¿no? A veces... siendo muy bueno y teniendo conociendo gente y todo eso, a veces no hay como lugares que o personas que quieran pagar, ¿no? Por el trabajo. Bueno, eso por un lado. Por otro, bueno, también el apoyo como del gobierno y todo eso que no hay para la cultura en general. Digo, yo tengo un amigo que hace teatro y que dices que realmente el gobierno debería ser quien subsidie todas las cuestiones culturales, ¿no? O sea, ni siquiera la gente tendría por qué pagarlo, ¿no? Tendría que ser el gobierno quien lleve los eventos para toda la gente y que la gente pueda disfrutarlos gratis, pero bueno, obviamente, pues estas personas que hacen los espectáculos, pues puedan vivir de algo, ¿no? Sin embargo, pues no existen estos apoyos, o si los hay, son muy pocos y son muy... ¿cómo podría decir? Sí, difíciles de conseguir, o ya están como predestinados a ciertas personas o ciertos grupos y demás, ¿no? O sea, no es tan fácil que un grupo que apenas se está dando a conocer, por ejemplo, como nosotras, ¿no? Llegue a tener un apoyo en sí del gobierno o de algún patrocinador grande, por ejemplo. Sí se puede, hay que buscarle, ¿no? Como en todo. Pero es complicado, o sea, no es tan fácil... de sí, voy y llamo a una puerta y ya tengo todo, ¿no? No, o sea, hay que trabajar muchísimo, te ponen trabas muchas todo el tiempo, incluso, bueno, en cuestión de la escuela, por ejemplo, tenemos como una situación difícil, porque, por ejemplo, nosotras, bueno, estudiamos aquí y estudiamos clásico, pero si queremos hacer algo popular, por ejemplo, esto... los maestros se enojan, por ejemplo, dicen, no, es que no debes hacer eso, tú estás estudiando clásico y no puedes hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fer, que pues su carrera es canto, su maestro pues varias veces te ha regañado, ¿verdad? que sí dice, es que no debes hacer eso, eso no se debe de cantar, está mal y demás, ¿no? Y o por ejemplo, bueno, mucha gente aquí como que ve que empiezas a avanzar y te jalan, como para no salir más, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que siendo músicos jóvenes hay trabas y demás. Que bueno, para eso pues nosotros tenemos que esforzarnos, ¿no? Y tenemos que romper esas barreras y decir, pues no importa, ¿no? O sea, yo quiero que esto avance y lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, en sí como mujeres, creo que hasta ahora no hemos tenido tanto problema en sí por el hecho de ser mujer. Nuestro grupo pues está hecho pues para que sea de mujeres, ¿no? O sea, el en sí las voces. O sea, no podríamos así decir, ay, bueno, se fue una niña, pues que entre un niño. Pues por en sí el cuestión del color que queremos. Y por lo mismo, por el concepto, pues no hemos tenido problemas así como de que la gente diga, ay, no, son mujeres, ay, no, fuchi, ¿no? Ni nada, o sea, ni cuestión de discriminación, ni nada en ese aspecto. En mi caso, por ejemplo, de mi carrera, que es educación musical, pues el hecho de ser maestra, pues es muy sencillo, porque casi todas las escuelas buscan mujeres maestras, o sea, no... Digo, sí, también aceptan a los hombres y todo, pero no es tan difícil, por ejemplo, conseguir un trabajo de maestra siendo mujer. Entonces realmente, bueno, al menos en mi caso y en el grupo, pues el hecho de ser mujer no ha sido una barrera. Y ya. A ver, ahora háblenme un poquito acerca del grupo. ¿Quiénes lo integran? ¿Y por qué, si bien empezaron como un grupo vocal, a capela, y de repente se dan a la tarea de buscar un grupo de apoyo? ¿Quiénes integran este equipo y cuál fue como el objetivo de respaldarse con estos jóvenes? Sí, bueno, pues principalmente somos las voces, que es la imagen, que como ya habíamos dicho, pues es Majo en la primera voz, Fer en la segunda y yo en la tercera. Y tenemos un guitarrista o un pianista, eso puede variar. Tenemos un bajo y batería y percusiones. O sea, son dos percusionistas, por decir algo. Porque como manejamos muchas cuestiones de latín y de cosas mexicanas, por ejemplo, pues la cuestión de los bongos o de las maracas o todo eso, pues ayuda muchísimo a enriquecer, ¿no?, lo que estamos haciendo. En sí, bueno, nosotras desde el principio sí queríamos que hubiera, que el grupo tuviera músicos, pero lo iniciamos a capela porque era un poco más sencillo como manejarnos solo. Cuestión de practicidad, era más fácil movernos solo nosotras tres sin tener que cargar instrumentos, ni cables, ni micrófonos. De hecho, llegábamos al lugar así de, pues nada más necesitamos tres micrófonos y dos monitores, por ejemplo. Y se quedaban así de, ¿nada más? Y los amplis y... No, nada más los tres micrófonos. No, pues era muy fácil, ¿no? Era muy práctico movernos así. Pero, y bueno, nosotros usábamos las pistas para pues tener ese colchoncito... armónico, por decir, y rítmico. Pero sí dijimos, bueno, realmente la cuestión de los músicos, incluso por cuestión de imagen, es mejor. O sea, a la gente le llama más la atención ver más gente en el escenario que está haciendo cosas a solo ver tres personas, ¿no? Como que sí dices, es que está muy vacío, ¿no? Y en cuestión de sonido, a nosotras nos ayuda bastante, porque aunque nosotras hacemos toda la armonía en las voces, sí faltan más cosas. Por ejemplo, sobre todo en el jazz, que los acordes son de chorrocientas mil notas y nosotras solo podemos hacer tres, entonces pues sí necesitamos como el colchoncito de las demás notas, ¿no? Que por eso pues utilizamos ya sea guitarra o piano y el bajo. Y pues la cuestión rítmica, que a veces nosotras no nos damos cuenta, pero de repente o bajamos el ritmo, o el pulso, o de repente lo subimos, o así, depende, ¿no? Como de si no nos está saliendo, o si nos estamos emocionando y nos vamos más rápido. Y bueno, ya con la batería y las percusiones, pues ya nos mantenemos como pues en el pulso que debería de ser, ¿no? Que bueno, ellos también de repente se emocionan y le empiezan a dar con todo. Y nosotros es así de, esperen, tenemos que respirar. Pero bueno, es más divertido también. Y pues sí, la cuestión de que son hombres, son chicos, pues sí, a nosotros nos daba un poquito de miedo, ¿no? Que estar solo tres chicas en un mundo tan grande como es en sí el entretenimiento, el espectáculo, la música y demás, pues sí nos daba como miedito, así, de meternos solitas, ¿no? Sobre todo también por el concepto del grupo, que es de muy coquetas, muy bonitas, muy así. Y entonces dijimos, no, pues, no tanto la cuestión de que sean niños ellos, ¿no? Sino de que necesitamos gente que nos esté como apoyando y que sí, pues vean que no solo somos nosotras tres, sino que tenemos un equipo atrás, ¿no? Que nos va a cubrir las espaldas. Y pues creo que, bueno, eso es como lo más importante en sí de tener al grupo. Además de que siendo, digamos, pues todos trabajamos en la producción del grupo, ¿no? O sea, cuestión incluso de que ir por, no sé, a buscar lugares donde tocar, que, por ejemplo, ellos hacen su ensayo y ya después se juntan con nosotras para que no estar todos ahí 8 horas ensayando juntos, pues no, mejor ellos ensayan y luego nosotras y ya nos ensamblamos, es como mucho más sencillo. Cuestión, por ejemplo, de la imagen, los vestuarios y todo eso, pues también es más fácil tener a 7, 8 personas en la producción que solo nosotras tres, ¿no? O una sola persona que esté viendo todo eso, pues es más bonito. Pues bueno, pues ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Y seguimos platicando acerca del proyecto de Popsicles. A ver, ¿qué otra rola nos van a poner? Pues ahora les vamos a presentar This Little Light of Mine. Es un gospel que también está un poco adaptado a la versión Popsicle. Pues no puedo decir mucho de esa pieza. Es un gospel, está muy padre, ojalá les guste. Esta pieza ya es con músicos. Pues va, recuerden, estamos en Música Híbrida con The Popsicles y regresamos en un momento. Shine my light, both far and near. Shine my light, bright and clear. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a The Popsicles. Y pues lamentablemente ya es el último bloque, ya de una larga plática, la verdad. Ha sido una plática bastante padre. Gracias también por haber tomado la entrevista aquí en estas instalaciones tranquilas de la Escuela Nacional de Música. Y bueno, me gustaría que platicáramos así rápidamente. ¿Qué onda con el demo que están proyectando, que estamos transmitiendo en estos momentos? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Desde cuándo lo grabaron? Y pues todos estos menesteres que ya se dan, ¿no? ¿Qué onda con este demo? ¿O tiene algún nombre ya en específico? ¿Está en físico? ¿O dónde se puede conseguir? Bueno, este demo fue bastante casero realmente. Nosotras lo hicimos, no sé, unos meses después de que empezó el grupo y que nosotras ampliamos nuestro programa. Si está en físico, nosotras tenemos algunas copias, que de hecho algunas veces llevamos a los eventos. No lo llevamos mucho porque sí nos gustaría, ya estamos pensando en hacer uno con los músicos y con la alineación que ya tenemos ahora, ¿no? Este primer demo se hizo con las primeras chicas que estuvieron en el grupo hace 2 años. Ahorita pues con la búsqueda de un nuevo sonido y de nuevos proyectos y demás, pues ha ido cambiando, ¿no? Es esta alineación. Digo, este demo, pues si lo quieren adquirir, que está bonito, pues en alguno de nuestros eventos pueden ir a preguntarnos, nosotros pues llevamos tarjetas y stickers y demás. Pero bueno, pues si gustan, mejor esperar al que ya vamos a hacer con los músicos y todo ya más en forma, con más canciones y demás, pues mejor espérenlo. Va a estar padre, va a haber pues otras canciones también. Y pues bueno, yo diría que se esperen. ¿En dónde los puede ubicar la gente? ¿Dónde puede conectar con ustedes para todo esto? Presentaciones, el disco, todo esto. Hay una página en Facebook, estamos como The Popsicles, ahí están todos los datos, los teléfonos, correos y todo a donde nos pueden buscar. Sí, pues creo que es lo único ahorita. Hay un canal de YouTube, pero en la página de Facebook está toda la información general. Y presentaciones. Próxima presentación el 21 de septiembre en el Festival Rockabilly, El Paso del Gato, de Popsicles, el 21 de septiembre, ya dije. Es en Tecámac, así que ahórrenle para el pasaje. Al fin que está cerca, por acá del Distrito Federal. Pues bueno, no me queda más que darle las gracias de nuevo a The Popsicles por la entrevista, una charla amena, tranquila, aquí. Que ya prácticamente ellas están como descansando, porque creo que ya la Escuela Nacional de Música ya está de vacaciones, pero bueno, nos invitaron a estar aquí un ratito en esta entrevista. Pues recuerden, Música Híbrida, condujo Orlando Canseco, ahí búsquenos en redes también, en Facebook, Twitter, ahí andamos, pues apoyando y tratando de sacar y dejando documentado pues toda la escena de grupos nuevos. Y bueno, ya para cerrar, pues vámonos con otra rola, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál rola va a ser esta última ya para despedir y decirles a toda la gente gracias? Pues sigue un clásico de las big bands de aquellos tiempos, de Glenn Miller, In the Mood. Aquí, bueno, nosotras sí tenemos nuestra pista, nuestra base musical, pero toda la melodía y algunas cosillas así como trompetitas, vocales y demás, pues lo hacemos nosotras. Y pues esperamos que les guste. Muchas gracias también por habernos invitado aquí a Música Híbrida. Estuvo padre la entrevista. Y pues gracias por conocernos también. Y pues luego nos veremos. Pues muchas gracias. Nos vemos para la siguiente emisión. Y les dejamos con The Popsicles para cerrar este gran programa. Hasta luego. Doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doobie doob